vivimos la vez pasada. ¿Se entiende? Para mí, por ahí, alguna duda recién comentaba, pero no sé si es más duda o inseguridad ese tema de los gráficos. Está claro cómo se produce la renta extraordinaria y demás, pero bueno. La ganancia extraordinaria que se convierte en renta. Exactamente. Bueno, habíamos quedado en el capítulo pasado, ¿sí? La acción había quedado en el, ¿cómo se llama? En el CDPA. Como habíamos quedado en el punto en el que Ricardo, después de la publicación del ensayo y ante la objeción de Malthus consistente en ninguna rama homotética, por supuesto, no es esa la forma que se expresó Malthus, ¿no? Malthus le dijo, no hay ninguna rama de la actividad económica en la que los mismos bienes, en las mismas proporciones, constituyen el capital invertido y sus productos comidos. Y Ricardo advierte que, como ya lo vimos nosotros, y eso es así, entonces el argumento de Ricardo acerca de cuál sería la tendencia de largo plazo de la tasa media de ganancia, se cae. Es decir, la tasa media de ganancia, a medida que se acumula el capital, tiende a disminuir, a largo plazo, tiende a disminuir, porque el principal componente de los salarios se carece. A medida que las condiciones marginales de producción de la agricultura se van haciendo cada vez más costosas. Entonces, esa es la razón, decíamos, por la cual Ricardo, en los principios sobre economía política y tributación, dedica el primer capítulo a la teoría del valor. El capítulo se llama Sobre el valor. Este capítulo es muy importante dentro de la obra de Ricardo y dentro de la historia del pensamiento económico. El capítulo que tiene 7 apartados, cada uno de esos apartados, si ustedes lo han visto, tiene una especie de título, digamos, que condensa la conclusión fundamental de esta pasada. En realidad es un capítulo que en las 3 ediciones que tuvieron los principios, la de 1817, la de 1819 y la de 1821, tuvo importantes modificaciones. Pues había todo en los principios, por supuesto, tuvieron modificaciones, pero en el caso del capítulo sobre el valor, estas modificaciones fueron más importantes que los demás capítulos. A tal punto que que hizo la edición crítica de la obra completa de Ricardo, al advertir que eran tantos los cambios, decidió publicar, junto con la versión de 1821, al final, si ustedes se fijan, vuelve a aparecer un capítulo primero, pero es la de la primera edición, 1821. Esto se lo comento no por una cuestión meramente anecdótica, sino porque va a ser motivo de nuestra atención cuáles fueron esos cambios y qué le pasó a Ricardo para que tuviera que hacer esos cambios resultaron ser realmente importantes. Vamos a dividir la consideración de estos apartados esencialmente en dos partes más un agregado. La primera parte está constituida por los primeros apartados. Mejor dicho, él la llama sección. Sección 1, sección 2, sección 3. La segunda parte está constituida esencialmente por las secciones cuarta y quinta. Aunque la sección sexta dice lo mismo que en las otras dos, solo que dicha de una manera distinta, cosa que voy a explicar. Finalmente, la sección séptima trata un tema un poco diferente y lo mencionaré. Como, aunque dicen broma, el teleteatro, esto no es una historia de ficción, les voy a decir, antes que nada, cuál es la conclusión general de Ricardo en todo este capítulo. Y después me voy a dedicar a desarrollar. La conclusión general de Ricardo es que el valor de cambio de una mercancía está medido por la cantidad relativa de trabajo contenido en esa mercancía. Bueno, el valor de cambio de una mercancía está medido por la cantidad relativa del trabajo contenido en esa mercancía. El valor de cambio de la silla está determinado por la cantidad de trabajo que contiene la silla. Acuérdense de los dos sentidos de la palabra trabajo, trabajo comandable, trabajo contenido. Y noten ustedes que Ricardo está hablando acá del trabajo contenido, ¿sí? Entonces dice que el valor de cambio de la silla está determinado, está medido, digamos, por la cantidad de trabajo que contiene la silla, es decir, que se necesitó para fabricar la silla, en comparación, en relación al trabajo contenido, por ejemplo, en la chompa. Si se cambian dos chompas por una silla, eso significa, según Ricardo, que la silla contiene el doble de trabajo que la chompa. El doble en cuanto al tiempo. Sí. De cantidad de trabajo. En realidad él lo dice así, dice que el valor de cambio de la mercancía está determinado, depende casi exclusivamente de la cantidad relativa de trabajo contenido en una mercancía. ¿Está? Dice casi exclusivamente porque en realidad en las secciones cuarta y quinta introduce lo que él llama una segunda causa del valor de cambio. Y él considera que esa segunda causa es la proporción del capital que se necesita para fabricar la mercancía entre el capital fijo y circunstancial. Cuando cambia esta proporción, el capital simple circulante, Ricardo dice, cambian los valores de las mercancías. Valores o precios, él trata a los términos valor o precio como se cambian. Solo que después agrega, pero esta segunda causa del valor es poco importante. Cuantitativamente poco. Y en consecuencia decide continuar todo su análisis considerando que el valor del cambio está medido por la cantidad relativa de trabajo contenido en la mercancía mayoritariamente. Esta es la conclusión. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar. Empecemos primero por la sección primera. Lo primero que hace es retomar lo que había dicho Smith sobre la teoría del valor. Devuelve, cuando se encuentra en esta situación, vuelve entonces su mirada y en realidad se mueve en el ámbito planteado por Smith. Y entonces dice algunas cosas exactamente en los mismos términos de Smith. La palabra valor tiene dos significados, valor de uso, valor de cambio, que yo no voy a repetir porque ya lo dijimos. Valor de uso, valor de cambio. Hay cosas que tienen mucho valor de uso y poco valor de cambio, y la inversa. El agua y el aire tienen mucho valor de uso, son esenciales para la vida, pero tienen poco valor de cambio. Mientras que el oro, dice, ¿no? Pone los diamantes, la idea es la misma. Mientras que el oro, sin embargo, tiene poco valor de uso y sin embargo mucho valor de cambio. Esta es la paradoja del agua y los diamantes de la que ya habla. Y dicho esto, dice algo. Dice expresamente algo que cuando vimos Smith, yo le dije, mire, yo entiendo que si Smith sigue diciendo tal cosa, debe ser porque efectivamente pensó tal otro. Bueno, acá Ricardo lo dice directamente. Esto significa, dice Ricardo, que la utilidad, aunque es esencial para el valor de cambio, no lo determina. Obviamente, una mercancía tiene que ser útil, tiene que satisfacer alguna necesidad humana de cualquier tipo. Porque de todos modos, si así no fuese, ¿por qué yo iría a comprar algo que me resulta perfectamente inútil? ¿No? Pero eso no determina el valor de cambio. Es decir, no determina cuántas cosas me tendrían que dar a cambio de la silla. Chambas, o yerba mate, o lo que sea. ¿No? Lo que hace a continuación Ricardo es muy interesante. Dice, toma la totalidad de los bienes producidos y lo divide en dos grandes grupos. Uno serían los bienes reproductibles, y otros serían los no reproductivos. Esto, ¿cuáles serían? Y dice un cuadro famoso, no importa de Italia, de famosa mano, unas monedas de se las considera como ya objeto de matemática, no lo dice muchas palabras, pero no es esta pregunta. Un vino producido en ciertas condiciones de suelo y de clima que existen muy limitadamente. Porque en este caso dice, sucede que estos bienes son escasos. Escasos en el sentido, ¿cuál? ¿En qué sentido? En el sentido de que el trabajo humano no puede incrementar su cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, el cuadro de Picasso, para no nombrar siempre Guernica, ¿sí? O más nombrar Matilde Monroe, cuadro de Picasso. Por mucho trabajo que se ponga, ¿no?, que se esté dispuesto a invertir, la cantidad, ¿sí?, constituida por el cuadro Matilde Don Rosa es imposible de ser incrementada. ¿Sí? Lo mismo, por mucho trabajo que se esté dispuesto a invertir, el vino ese que se produce en un cierto suelo, en un cierto clima, que existe una cantidad muy limitada, ¿no?, por mucho que se quiera invertir y con más trabajo, esa cantidad de vino no puede ser incrementada. En cambio, estos otros bienes son todos los demás. Esa es la gran mayoría de los bienes. Ahí entra el pan, la leche, las carnitas, las piñas, todo. Y estos bienes, si estamos dispuestos a invertir trabajo humano en la cantidad que se necesite, y si la actividad económica de la que se trata se desenvuelve en condiciones, puede ser pues, si las condiciones en que se desarrolla la actividad es competitiva, digamos, hay libre movilidad de capitales, por lo tanto, pueden invertirse las cantidades de capitales que se necesiten, las cantidades ofrecidas de estos bienes reproductibles pueden incrementarse casi sin límites. ¿Sí? Entonces, a continuación, lo que dice, mi teoría, dice Ricardo, se refiere a esto. Esto no. ¿Por qué? Porque eso es en realidad... El valor que van a tener puede ser cualquiera, como es una cantidad fija, digamos, si ponemos la curva de oferta, acá ponemos la cantidad, digamos, de vino, y acá ponemos el precio, ¿no? La curva de oferta va a ser una recta vertical, ¿no? La curva de oferta. En realidad el precio puede ser cualquiera, depende de si la demanda está acá o acá, será un precio distinto. Pero ahí no hay forma de construir una teoría del valor. El precio, ¿cuánto vale el Martín de Gondrosa? Depende de lo que esté dispuesto a pagar. De hecho, hay gente que ha pagado millones, y continuamente aparecen noticias que se pagó tanto por un cuadro X, ¿no? Entonces, Ricardo dice, de acá en más, mi teoría se refiere a esto, y solo a esto, ¿sí? En lo que hace es delimitar el ámbito en que se aplica su teoría. Y ese no es ningún demérito teórico, epistemológico, ¿no? Es lo que está diciendo. Mi teoría se aplica para esto. Que después de todo, la gran mayoría de los. Buenas tardes. Es una invitación para el día de mañana a las 3 de la tarde. Vamos a hacer una charla en el marco del Día del Trabajador. La charla la vamos a hacer en la mesa de adelante, que es la placita, es donde ustedes tienen hoy las mesas, donde estamos haciendo una radio abierta. Esto es producto de la falta de aulas o de auditorio para hacer los cumplimientos más cerrados. La idea de esta charla es, el nombre de la charla, mejor dicho, es una respuesta de los trabajadores ante la crisis. Van a participar compañeros que son, por ejemplo, Reynoso, que es un compañero que es delegado del cuerpo de delegados de Tegrán, como así también compañeros que conformaron una lista unificada de Moreno en el SUPEBA, que hace muchos años, por ejemplo, que en SUPEBA no se logra conformar una lista de las distintas agrupaciones de izquierda unificadas. O sea, bueno, hay muy pocos lugares donde se logra. vaya un animalista. Y bueno, mis compañeros que están llevando adelante distintas luchas en los espacios donde se están desarrollando. Así que bueno, la idea es que mañana a las 6 de la tarde podamos discutir con esos compañeros que están visitando cada uno de los espacios donde se está desarrollando su actividad laboral y ver, bueno, qué caracterización podemos hacer de conjunto con estos compañeros, ya sean delegados de ferrocarril, compañeros docentes, compañeros de otros espacios. Nos parece importante discutir cuáles son las condiciones laborales que tenemos hoy en los distintos espacios donde cada uno se está desarrollando. Así que mañana a las 6 de la tarde los esperamos, vamos a estar reuniéndonos en la placita. Y después, de cara al parcial que tienen la semana que viene, vamos a hacer un taller de apoyo. La idea de los talleres de apoyo, tanto de economía como de psicología o de taller de introducción al estudio de la historia, es tratar de dejar dudas sobre el tema de la economía y las clases. Poner una clase, sino más o menos tratando de construir y construir un fenómeno. Así que bueno, esperamos el viernes a las 2 de la tarde, nos reunimos en el pasillo central, en este círculo de nueva opción, y ahí vamos a buscar un aula a la que vamos a llevar adelante esta actividad. Después ustedes a las 4 tienen un parcial. Así que en este taller de apoyo van a entrar los temas que ustedes tienen para el parcial. Calculo que será Sociócrata, Sofía, Ricardo y Ricardo. Así que bueno, vamos a estar viendo las lecturas de Sociócrata, de Smith y Ricardo. Así que bueno, todo aquel compañero que tenga dudas o el que no tenga dudas que quiera venir a aportar a este espacio, los esperamos. El miércoles a las 2 de la tarde, nos vamos a estar reuniendo. ¿Alguna duda? Diferentes significados. Cuando llegamos al proceso clásico van a ver ustedes que el término escasez toma un significado distinto. Acá para Ricardo está considerando bien por bien, ¿no? Está hablando de la totalidad de la producción tomada como un todo, ¿no? Él está diciendo ahí viene la silla, en realidad se está dispuesto a invertir capital, de trabajo, en fábrica, sí, la cantidad de sillas que hay en el caso, casi sin límite. O sea, que se puede aumentar mucho. Yo mismo, la chomba. ¿No? En cambio, hay bienes que, tomado individualmente, no hay forma de que el trabajo humano se haga. Bueno, lo importante es que la teoría se refiere a esto, ¿sí? Es una teoría acerca de la determinación, la medida del valor de cambio de los bienes reproductivos. ¿Sí? Bueno, dicho esto, cita una frase de Smith que está en los pasajes en los cuales Smith habla de lo que él había llamado el estado rudo y primitivo de la sociedad, es decir, la sociedad mercantil. ¿No? El valor de cambio, es decir, la cantidad de cosas que se dan a cambio de otra, está determinada casi exclusivamente por la cantidad de bienes que necesitan. La cantidad de trabajo que se necesita para esa producción. En realidad, ahí donde dice casi exclusivamente, hay una llamada que no es de Ricardo, que hizo la edición crítica de la obra completa de Ricardo, que ya no tiene su cuenta, hace una llamada y al pie, pone, dice, en la edición 1, dice únicamente. Es decir, en la primera edición de este capítulo, Ricardo decía así, decía, que el valor de cambio depende únicamente de la cantidad relativa de trabajo, ¿no? En cambio, en la tercera edición dice que el valor de cambio depende casi exclusivamente de únicamente casi exclusivamente. La razón por la cual produce este cambio que ustedes aprecian, que es un cambio importante, ¿no? La razón es la que vamos a ver cuando tratemos la sección cuarta y quinta. Por ahora simplemente lo dejo anotado, ¿no? Lo ponemos en el freezer y después lo sacamos cuando lleguemos a la sección cuarta. Por ahora Ricardo está diciendo. Entonces dice, bueno, si la cantidad de trabajo cristalizado en la mercancía es la que determina su valor, obviamente cuando aumenta esa cantidad debería aumentar el valor de la mercancía, y cuando disminuye debería disminuir. ¿Sí? Digamos, si la mesa contiene el doble de trabajo que la chomba, entonces se cambian las chombas por una silla, ¿no? La mesa es la silla, entonces, una silla. No. Pero si el valor, digamos, si la cantidad de trabajo cristalizado en la silla aumentara, por ejemplo, que fuera tres veces el trabajo que se necesita para producir una chomba, el valor relativo de la silla aumentaría, es decir, se cambiaría por tres chombas en lugar de cambiarse por dos. ¿Sí? Si al revés, si disminuyera a la mitad, ¿sí?, en realidad se cambiaría por una sola. ¿Sí? Bueno. Quiere decir que los dos conceptos del trabajo había introducido Smith, trabajo comandado, trabajo contenido. Smith, Ricardo se inclina por el trabajo contenido. Y sobre la base de qué argumento. ¿Qué tanto esfuerzo para argumentar que el dinero es una medida invariable? Perdón, no es una medida invariable. ¿Por qué? Porque si aumentara el número de dinero, la facilidad de que lo cambiaría el orden, el valor del orden, ¿no? Se reduciría. Nos ha proporcionado, dice, una medida del valor de cambio, de hecho dos, ¿no? Y nos habla, unas veces, dice, unas veces nos habla del trabajo que se necesita para producir algo, ¿no? Y otras veces también del trabajo, pero del trabajo que se puede disponer con el valor de una mercancía. Ah, el primero, o sea, el trabajo contenido, es, en muchas circunstancias, una medida invariable. Mientras que el segundo, no. No es una medida invariable. Porque nos remite, dice, o al grano o al trabajo. Recuerden cuando dice trabajo, ahí, como ya lo está usando en el segundo sentido, nosotros deberíamos leer ahí salario. ¿Por qué no puso salario? Bueno, porque él estaba escribiendo en 1817 y estaba moviéndose en el ámbito planteado por Smith. O sea, nosotros tenemos que leernos teniendo en cuenta esto. Pero, y a ver, de las causas que determinan cambios en el valor del oro, ¿de cuáles está libre el trigo, por ejemplo? ¿Verdad? Se pone en liberar. ¿Ven? ¿Y el salario? En primer lugar, el salario está sometido a cambios cuando cambia la demanda y la oferta, o sea, el salario del mercado. Cuando se modifica la oferta de trabajo o la demanda de trabajo. Eso es rico. Pero además, dice, cuando cambia el valor de las cosas que se compran con el salario. Es decir, Ricardo lo que está diciendo es, tenemos el salario natural o medio y tenemos el salario de mercado, ¿no? El salario de mercado sube, baja, ¿no es cierto?, según que cambie la oferta y la demanda. Esos son cambios de corto plazo. Ya decimos que no le interesa, ¿no? Pero este salario natural, ¿no?, salario medio, ¿sí? Fíjense. Por un lado, está la cuestión de la cantidad, la calidad de los bienes que se compran con el salario. Ricardo, ahí, como está hablando ya del largo plazo, dice, esta es una cantidad que en determinadas circunstancias, ¿sí?, es decir, cuando el salario natural es igual al salario de subsistencia biológico histórico, es una cantidad de bienes dada. Y esa no va a cambiar porque cambie la productividad del trabajo. No porque un obrero produce más sillas, ¿sí?, su salario natural, su salario de subsistencia, digamos, ese que está determinado por lo que se considera ese nivel de subsistencia biológico histórico, va a cambiar, ¿no? Ese, obviamente, seguirá siendo más o menos el mismo. Por eso dice que al cabo, si cambiara el valor de los zapatos, de las camisas, qué sé yo, si al cabo de un tiempo nos encontraríamos con que los obreros no habrían cambiado demasiado, ¿sí?, su nivel de gozo, ¿no? Si la cantidad de cosas, la calidad de las cosas que pueden comprar con el salario. Es decir, la idea sería que en el largo plazo el salario nominal estaría respecto de ese salario natural. Pero sucede que las cosas esas que se compran con el salario, esas pueden cambiar de valor. Y si eso sucediera, bueno, claro, el salario nominal a la larga disminuiría o aumentaría según como cambiara el valor de esas cosas que se compran con el salario, que es lo que vimos la vez pasada. ¿Eh? Cuando se va expandiendo la frontera agrícola, cada vez es más caro producir los alimentos. Entonces el salario normal, el salario nominal aumenta, el salario en dinero. Pero no porque los obreros compren más trigo, sino porque para comprar la misma cantidad que siempre, necesita que el salario nominal sea mayor. ¿Sí? Entonces, pongo aquí. Salario natural, ¿no es cierto? Que el salario de mercado, varía alrededor de ese salario natural. ¿Sí? Si ese salario natural es igual, ¿no es cierto?, a un nivel de subsistencia biológica, ¿sí?, digamos, una cantidad de cosas, una calidad de cosas que se compra con el salario, lo que le permite al obrero reproducir, ¿sí? Vamos a suponer que sean, vamos a ponerlo como lo pondría Ricardo, en grano, ¿sí? Este, 2 toneladas, ¿sí? Pero si cambiara el valor de las toneladas de grano, el salario nominal cambiaría. ¿Sí? Si se hiciera más barato, el salario nominal disminuiría. ¿Sí? Si se hiciera más caro, el salario nominal aumentaría. ¿Sí? ¿Esto está claro? diciendo Ricardo? Una cosita, el salario natural, digamos, como dice Ricardo, que vendía, por ejemplo, a 2 toneladas de grano. Si sube la tonelada de grano, sube el salario natural. Salario nominal. ¿No? El salario nominal. Pero igualmente, en la misma perspectiva, la subsistencia de ese obrero, que corresponde a la referencia del salario natural o salario nominal, eso es una ecuación que no subía o bajaría, porque la subsistencia siempre prácticamente es la misma. Claro, el obrero compra siempre 2 toneladas de grano. Exacto. Si las toneladas de grano se encarecen, se aumenta el valor, el salario nominal. A ver, pongámonos por un ejemplo, ¿no? Vamos a poner que fuera pan, ¿eh? Vamos a poner pan. Y lo que se compra son 100 kilos de pan, ¿no? Si el valor del pan expresado en dinero es de 2 pesos, entonces el salario nominal sería 200 pesos, ¿sí? Si el valor del pan se incrementa y expresado en dinero de 5 pesos, lo que dice Ricardo es que el salario nominal aumentaría a 500 pesos, pero vos seguirías comiendo 100 kilos de pan, nada más. Pero ese a Ricardo sé que no lo leyó el ministro de Economía de acá. Porque... A ver, ¿qué? No, de acá aumenta las cosas, pero no aumenta los salarios. Ricardo, fíjate que no confundas las variaciones del salario del mercado alrededor del salario natural con el salario natural. El salario natural es el salario medio, el salario promedio, considerando inflacionario. Ahora, ese salario lo que dice natural, Ricardo es lo siguiente. No se lo dice. La teoría de Ricardo es la siguiente. Él toma la teoría de la población de masa, ¿no? Invertir capital es fundamentalmente proveer medios de subsistencia a los obreros, ¿sí? Es decir, demandar trabajo, que quiere decir pagar el salario, con los cuales los obreros compran los medios de subsistencia, ¿sí? ¿Está claro eso? En cambio, la oferta de trabajo tiene que ver con las variaciones de la población. Cuando aumenta la población, aumenta la oferta de trabajo. Cuando disminuye la población, disminuye la oferta, ¿sí? Pero resulta que la teoría malthusiana, repito, en la que toma Ricardo, es así. El volumen de la población depende de los medios de subsistencia. O sea, si los medios de subsistencia son estos, el volumen de la población va a estar determinado por esto. Si los medios de subsistencia aumentan, arrastran a la población. Y si disminuyen, también la arrastran, digamos, pero en sentido descendente. Por lo tanto, en el corto plazo, puede suceder que los medios de subsistencia aumenten más rápido que la población, o viceversa. Es decir, que la demanda aumente más rápido que la oferta, o la oferta más rápido que la demanda. Pero en el largo plazo, el volumen de la población va a estar determinado por los medios de subsistencia. ¿Qué decía? Él llama que los medios de subsistencia crecen en progresión aritmética mientras la población en progresión geométrica. Por lo tanto, como la población aumentaba demasiado, se disparaba una serie de mecanismos por los cuales el volumen de la población tendía a adecuarse a los medios de subsistencia. O sea, el volumen de los medios de subsistencia está determinado rígidamente. El volumen de la población está determinado rígidamente por los medios. Por lo tanto, en el largo plazo, el salario del mercado se determina a nivel de un determinado salario natural o medio o de subsistencia biológico y trófico. Es decir, es una cantidad y calidad de bienes que constituyen el salario de lo que se compra por el salario. ¿Sí? Ah, el excedente, digamos, poblacional, digamos, que cae el salario natural, que cae si no se pone de agua. Sí, claro, reduce la matemática. Eso, claro, lo que decía Marzo, de que hay que matar con sola población, hay que matarlo desde el día. Incrementar los medios de subsistencia. Entonces, es el capital el que arrastra a la población. Cuanto más se acumula el capital, mayor es el volumen de la población. Si ustedes se fijan ahora, en donde más acumulado está el capital, es donde más se ha producido la población. Digamos, en este momento nos estamos haciendo la objeción a Ricardo. Estamos tratando de entender cuál es su cartel. ¿Sí? Pero no hay una falla en entender, o sea, él, digámoslo así, dejando de lado toda valoración ética, que sabemos que la tiene, el control del salario que derivaría de la disminución de la población, por ejemplo, la población, usted lo que dice es que en un mediano plazo, a la larga la balanza se va a equilibrar. Más o menos es así. Lo que el salario del mercado va a tender hacia el salario natural. ¿Sí? Claro, en un plazo X no determinado que parece no preocupar. Por lo menos no preocupa en la teoría. Lo que importa es lo que cierre la ecuación. No, pero a ver, permíteme eso. Acá, si yo me pongo a hablar de lo que me preocupa, yo le voy a dar la clase sobre qué es lo que decía Ricardo. Digamos, o sea, ustedes no piensen que yo soy malvado, no, estoy tratando en la economía política clásica, el salario es una variable exógena. Digamos, cuántos y qué calidad de bienes constituyen el salario es algo que está determinado por razones biológicas y históricas. Al contrario, ellos están pensando que eso es éticamente plausible, que en realidad, como había dicho Smith, el obrero inglés, aunque vea mucho peor que un gentleman, vive mucho mejor que el rey salvaje de una nación salvaje del África. O sea que la acumulación del capital lo que está haciendo es mejorando las condiciones de vida. Pero el punto acá, teórico, el punto, digamos, que se planteó el tiempo, es que el salario para ellos, olvídense, lo que está diciendo es olvídense del salario del mercado. Porque como los medios de subsistencia determinan el volumen de la población, las oscilaciones del salario del mercado interesan en el corto plazo, pero en el largo plazo va a tender a ubicarse al nivel del salario natural. ¿Sí? Bueno, este nivel de salario natural es expresado en términos reales una cierta cantidad de cosas que se compran con el salario. La canasta básica. Exactamente. De hecho, no lo dice con esas palabras, pero dice que se compran alimentos, té, candela, combustible, vestimenta, zapatos. La canasta básica. Pero ya te interrumpí, perdón. No sé si... ¿Quién es de la oficina? Hay algo que no es que lo esté valorando, a lo mejor no lo sé explicar. Por un lado, Malthus dice la población crece en proporción geométrica y los recursos en proporción aritmética. En realidad, siento como que no ocurriría así, porque si a la larga esto fuera así, o sea, que el salario de mercado se va a equiparar con el salario natural y eso va a obrar como un equilibrio poblacional, esta conclusión tendría cierta contradicción con que ocurre el primer fenómeno. De hecho, la historia posterior refutó la tesis malthusiana. Claro. Claro, pero digo que la tesis malthusiana es correcta. Vuelvo a repetir, la historia refutó la tesis malthusiana. Está bien, digamos que no estaban en condiciones en ese momento de advertir. Sí, si no, este no sería un curso para historiadores. Estamos ubicados entre 1857 y 1921. Estamos ubicados en ese momento. Además, estoy tratando de ver la teoría de Ricardo desde Ricardo. Pues si yo me pongo a verla desde Marx, desde Keynes, cada uno lo lleva de otra forma. Si leímos a Marx, van a ver ustedes las críticas que Marx le hacía a Ricardo. ¿Sí? O las críticas que Keynes le hace a Ricardo. Keynes, pero por razones completamente distintas a esas que estoy hablando ahora, es lapidario. Dice que es el responsable que el papel que jugó la entronización de Ricardo en la economía política es equivalente al papel que jugó la Inquisición en España. A ver, este es interesante esto, interesante, importante, digamos, como gimnasia intelectual. O sea, estamos tratando de entender la teoría del autor. A ver, ¿cuál es su argumento? Yo, a ver, me pongo a leer a ver qué dice. Después, en todo caso, lo analizamos. ¿Entienden eso? Además, ¿por qué viene todo esto? Porque fíjense que todo esto es porque él dice que el valor de cambio está determinado por el trabajo de contenido. Entonces, ahora, una vez que resolvamos este asunto, tenemos que llevarlo al punto en el que estamos. Diciendo Ricardo es esto. Mira, por un lado, los precios de las cosas que se compran con el salario medio, con el salario natural, pueden cambiar. Por supuesto, él no lo dice en esta parte, pero admite que aún el propio nivel natural del salario podría llegar a cambiar. Que podría haber periodos largos en los cuales el salario natural sea aún un poco mayor tomando una parte del producto mínimo. Sin embargo, su teoría general es que tiende a fijarse al nivel de esta subsistencia biológico-histórica. Es importante, hay un autor que prefiere usar la expresión subsistencia no fisiológica. Cuando decimos subsistencia no es tantas calorías, no. Digamos, puede ser que las condiciones normales, medias, de vida de los obreros, en determinadas circunstancias, digo que se compren un par de zapatos por año, pero en otras, dos. Él dice que en el largo plazo este nivel del salario natural, ¿no?, tiende a permanecer constante, ¿no? Pero el punto es que como el valor mismo de estas cosas puede cambiar, entonces el salario nominal puede cambiar. No confundir con la inflación, La idea es que el salario aumentaría en términos nominales. Pasaría de 200 a 500 pesos, como decía, aun cuando siguieran comprando los mismos 100 kilos de pan por año. ¿Sí? Pero entonces el punto es que, así como los grandes cambios de valor, ¿no?, son una magnitud cambiante, el salario, ¿no?, como dice ahí Ricardo, el trabajo, ¿no?, pero él refiere al salario, el trabajo comandado, o sea, el salario, también es cambiante. Y entonces no puede ser considerado una medida invariable del valor. Dice Smith, no, usted me dice si no toma el dinero, porque es una medida variable, y elige los granos o el salario, que también son variables. Ese es el argumento de Ricardo. ¿Sí? ¿Está claro? Y para determinar el valor de cambio necesitamos una medida invariable. Tiene razón, le dice. Necesitamos una medida invariable. Pero entonces no me digan que usa el trabajo comandante y es usar la misma terminología que estamos usando nosotros ahora. Y se lo expresa así, dice. A ver, si el obrero, siempre que aumenta su productividad, aumentara el salario, aumenta la recompensa, digamos, y en ese caso, siempre el trabajo contenido determina el trabajo comandante. ¿Y cuál es el ejemplo que pone? El del castor y los ciervos. Que ya había puesto en el mismo. Si lleva el doble de trabajo cazar un castor, y todo el valor del castor, todo el valor de los ciervos le pertenece a los respectivos cazadores, entonces la recompensa que recibe el cazador de castores y el trabajo contenido de los castores coinciden. Pero solamente en esas circunstancias. Pero en el capitalismo, él está hablando del capitalismo. No. Ya puede cambiar mucho la productividad del trabajo, y no por eso cambia el salario natural, que es una variable exógena, le diría. ¿Sí? Este es el valor del castor, ¿no? Entonces, el trabajo comandante y el trabajo contenido coinciden, ¿por qué? Porque todo el valor del castor le pertenece al cazador. ¿Y si no? No. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando Smith dice el valor de la silla, por ejemplo, 100 pesos, o los 100 pesos mismos, Smith dice lo que es lo mismo, está determinado por el trabajo comandable, es decir, por la cantidad de trabajo de la que se puede disponer o que se puede comprar en el mercado. Sí, pero en la sociedad capitalista, esta expresión tiene dos significados distintos. Una es cuando yo digo que cambio la silla con las chombas sobre la base, comparando la cantidad de trabajo contenida en la silla con la cantidad de trabajo contenida en la chomba. O cuando yo digo, comparo la cantidad de trabajo contenida en el castor con la cantidad de trabajo contenida en el ciervo, que es lo que hacen los cazadores, porque ellos son trabajadores independientes, ellos son propietarios de sus propios medios de producción. Pero cuando se pone en el lugar del poseedor del dinero, ahí el cambio ya no es comprar una mercancía como comprar una chomba, ahí ya es pagar salario, que es otra cosa. Y estos son los salarios cambiantes que le está diciendo Ricardo a Smith. Y Smith efectivamente trata esas dos cosas como si fuesen lo mismo. Como si ambas, ¿no?, fuesen del cambio propiamente dicho, así como está planteado. Hay algo que no podemos ver ahora, que lo vamos a ver con Marx. Pero Marx le va a agregar un segundo elemento, digamos. Marx le va a decir, mira, cuando usted va como poseedor de dinero al mercado y contrata a un obrero, usted no compra trabajo. Marx le va a decir, usted compra fuerza de trabajo, que es otra cosa. Pero ahora no lo podemos ver porque estamos viendo Ricardo. ¿Eh? Cuando veamos Marx, vamos a ver esto. Pero yo se lo digo, ¿por qué? Porque Ricardo lo que le está diciendo es, mire, a ver, seamos coherentes. Llamado a la coherencia. Si usted lo que me toma en cuenta es la cantidad de trabajo contenido en la silla, compáremela con la cantidad de trabajo contenida en la otra mercancía de la que estamos hablando. Comparemos trabajo contenido con trabajo contenido. Y hagamos eso todo el tiempo. No, una vez es una cosa, otra vez es otra. No. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Esto se puede usar perfectamente en el capitalismo. La silla vale el doble que la chomba, ¿por qué? Y porque la silla contiene el doble de trabajo que la chomba. Punto. ¿Entienden? Dicho esto, en la sección segunda, le dice, en realidad, no interesa las diferentes clases de trabajo. Como a mí me interesa el valor relativo, es decir, a Ricardo lo que quiere decir con esto es lo siguiente. Si la silla lleva 10 horas de trabajo y la chomba 5, la proporción es 2 a 1. Pero si la silla lleva 100 horas y la chomba 50, y la proporción también es 2 a 1. Y Ricardo dice, mira, a mí me interesa si la silla lleva 10 horas o 100 horas o 1000 horas o 5 minutos. No importa, lo que me importa es la cantidad relativa de trabajo, la proporción. A mí me interesa el valor relativo. Y como me interesa el valor relativo, tampoco me interesa que para fabricar la silla yo necesite un peón y un ingeniero. Digamos, en este caso un ingeniero de mueble. No sé si bueno, ¿no? Y para fabricar la chomba, digamos, un obrero y un ingeniero de... No importa eso. ¿Por qué? Porque en realidad las proporciones de las remuneraciones entre estos diferentes trabajos en un periodo relevante se mantienen. Así que no importa. Pero eso es algo que por ejemplo la silla o el escritor de la modelo que he hecho con algún ébano de algún lugar en especial, que ahí intervenía de la que usted estaba hablando, de no reproducibles, ¿no? Me hablaba de... Pero en ese caso, Ricardo te diría, bueno, pero mi teoría no es para eso. Claro. Para... Bueno. Y en la sección tercera, dice... A ver, quiere decir que está tomando en cuenta el trabajo relativo... calificado y no calificado, ¿no? Pero además dice también el trabajo directo más el trabajo indirecto, es decir, el que está contenido en la máquina con la que se fabricó la silla y en la que está contenida en la máquina con la que se fabricó la máquina con la que se fabricó la silla y así. El ejemplo que pone dice cuánto vale un par de metros y hay que tomar en cuenta todo el trabajo contenido en la silla. Sembró el algodón, ¿no? Traerlo, digamos, el trabajo de y hacerlo andar trayendo el algodón, ¿no es cierto? Y la parte del valor de la máquina con el que se dio el algodón, hasta llegar al proceso, ¿no? Todo. ¿Sí? Por lo tanto, la síntesis sería así. El valor de cambio está medido por la cantidad relativa de trabajo contenido, calificado y no calificado, directo e indirecto. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Lo que pasa es que ahí pone un ejemplo que yo creo que la mejor forma de explicar es cuando explica el propio. ¿Sí? Por lo menos en esa. venado y no salmón. ¿No? Para cazar al venado se necesitan arpas y piedras. Y para pescar a los salmones se necesitan canoas y remos. ¿Sí? Entonces dice, bueno, ¿cómo se cambian los venados y los salmones? Y bueno, por la cantidad relativa de trabajo obtenido en el perdón bien. ¿Y cuándo cambia ese valor de cambio? ¿Sí? Cuando se modifique esa proporción. ¿Sí? Y únicamente en esa circunstancia. ¿Sí? ¿Y si cambiaran los salarios? Ah, no. ¿Sí? Supongamos, dice, supongamos que hay unas personas son los que cazan los venados y otros que son los dueños de los altos y las presas, y que también hay unas personas que son los que pescan los salmones y otras personas que son los dueños de las canoas y las redes. Ahora ustedes no se dejen engañar en este lenguaje arcaico. Los cazadores y los pescadores son los obreros y los salariados. Los dueños de los arcos y las flechas y las canoas y las redes son los capitalistas. Entonces, ¿qué dice Ricardo? Muy simple. El valor de los venados y los salmones se va a repartir en ganancias, no, en beneficios y salarios. Si cambiaron los salarios, ¿no? Porque esto es lo que le pasó a Smith, cuando llegó a esto, dice, el trabajo con mandoble me da siempre mayor que el trabajo contenido, y ahí entramos en la otra información. Entonces dice, no. Si aumentaron los salarios, ¿qué pasaría? Bajaría la ganancia. Pero no cambiaría el valor de los venados y los salmones. Si el vendedor de venado, digamos, ¿no? Dijera, che, yo tengo que pagar más salario, así que voy a subir el precio del venado. Él lo tendría hecho también. Yo también tengo que pagar más salario. Lo cual indica que Ricardo, de la teoría de la deducción, la teoría de la composición, él está tomando la teoría de la deducción. ¿No es cierto? Entonces, si acá hay más, para que no se equivoque, siempre que Ricardo dice que aumenta el salario, es porque disminuye la ganancia. Y cuando aumenta la ganancia, es que disminuye el salario y empieza a ganar. Entonces, esto de que el valor del producto se reparta entre ganancias y salarios no afecta para nada al criterio de la cantidad relativa de trabajo como regla para determinar el valor. Y ahí está, de un plumazo, ¿no? Resolvió. ¿Está claro? Pero no era una persona inteligente, no se quedó solo. Si ustedes se fijan, él dice que la proporción entre arcos y flechas respecto de trabajo de campo. En el caso del venado. Y las proporciones de canoas y redes respecto de trabajo de pesca. En el caso de los salmones. Son las mismas. En realidad, ¿qué es lo que tiene que decir? Se está introduciendo una distinción que existía en el campo. Dice que el capital se divide, capital se divide en fijo y circular. parte del capital que se invierte en un periodo, sí, ¿no? Que se invierte en un periodo menor de que se invierte en un periodo y dura varios. Eso es una máquina, ¿sí? En cambio, el capital circulante se invierte en un periodo y se utiliza totalmente en ese mismo país. Por ejemplo, las semillas o los bienes que se compran con el salario. ¿Sí? El problema, acá ya empieza la cosa. Ricardo, en primer lugar, esta distinción no la considera importante. ¿Sí? Pero la trata de una manera que es confusa. Le da dos sentidos distintos. Uno tiene que ver con la duración, que es lo que decía, ¿no? La duración. O sea, dura varios periodos, dura uno solo, ¿no? El otro sentido que le da es el siguiente. Es, digamos, el anterior, el de la duración, es algo que tiene que ver con el valor de uso de estas cosas. Digamos, aunque Ricardo, cuando dice capital fijo, se refiere al valor comparativo, la cantidad de trabajo comparativamente contenida en una máquina, por ejemplo. Sin embargo, a continuación se puede hablar de la duración de estas cosas. La duración es una propiedad como cosa física, ¿no? Es una característica de esa cosa como valor de uso. ¿Sí? Entonces, un primer sentido que le da es el sentido de una cosa que dura más tiempo y dura menos tiempo. Pero también dice, fíjense, tomemos el trigo. Una cosa es el agricultor que lo siembra y tiene que esperar todo el periodo de cultivo hasta cosecharlo. Y otra cosa es molerlo, hacerlo harina, y la semana que viene tener unos buenos ravioles en la mesa. Dice la siguiente expresión: el tiempo que tarda en ser llevado al mercado es distinto en un caso que en otro. Eso, actualmente, contemporáneamente, se llama periodo de rotación. Es decir, ¿cuánto tarda un peso que yo invierto en volver al mercado? Se dan cuenta que son dos sentidos distintos, ¿no? El problema es que Ricardo usa los dos sentidos. La mayor parte de la gente usa este sentido de periodo de rotación, ¿no? Pero además, otra que la sección quinta, otro problema más. Es cierto que él habla de la máquina y de la relación de la máquina, o de las cosas en general. Pero resulta que cuando él hace los cálculos son, la verdad, que bastante confusos, por eso hay una nota de cálculo, para explicarse los mejores, ¿no? Digamos, los cálculos aparecen hechos de tal manera que el valor de la máquina siempre aparece por el 100%. Supongamos que la máquina vale 1000 pesos, bueno, siempre aparece 1000 pesos. Lo cual quiere decir que él no está considerando ese desgaste, esa amortización o esa depreciación. De hecho, dice que el trabajo que se necesita para mantener a la máquina siempre como nueva forma parte del costo del producto. Supongamos que para fabricar la silla se necesitó madera, clavos y demás. ¿Sí? A ver, ¿qué parte del valor de la madera fue a parar a la silla? Bueno, cuestión de ver cuánta madera hay acá, ¿no? Y de los clavos, y bueno, veamos cuántos clavos hay. ¿Y qué parte del valor del martillo va a parar al valor de la silla? Ricardo, frente a este problema, no sabe cómo resolverlo y dice lo siguiente, dice, el trabajo que se necesita para mantenerlo al martillo siempre como nuevo, forma parte del valor de la gente. Pero obviamente esa no es la solución. Porque no hay forma de mantenerlo al martillo siempre como nuevo. Es evidentemente un artificio que utiliza Ricardo porque no sabe cómo resolverlo. Mejor dicho, carece de los conceptos que le permitan resolver esta cuestión. Y de nuevo tengo que decirle, vamos a tener que esperar hasta Marx para resolver esta cuestión. De todas maneras, sea que empiece hablando del valor de los capitales, sea que esté hablando de vida útil, de periodo de rotación, o que le dé ese tratamiento equivocado a estas cosas que nos ponen al cartífico, el punto importante, ¿no?, para que no se pierdan, es que Ricardo se da cuenta, después que ha visto que el valor está determinado por la cantidad relativa de trabajo contenido en la mercancía, se da cuenta que cuando las mercancías se compran y venden, esos precios no son precios que se correspondan con las proporciones de trabajo contenido. ¿Eh? Él se pone a hacer unos cálculos y se da cuenta que en realidad el precio al que efectivamente se compran y venden las sillas y las mesas, no era 2 a 1, como era 2 a 1 la proporción del trabajo contenido. ¿Eh? Y acá lo que pasa es lo siguiente. La proporción entre el capital fijo y circulante con la que se fabricaron la chomba y las sillas cambiaron. Y cuando cambian estas proporciones, podría pasar cualquier cosa. Podrían cambiar los valores. Por eso, cuando está explicando lo del venado, los salmones, se encarga de decir, que es el final de la sección tercera, se encarga de decir, siempre que las proporciones entre arco y flecha y trabajo, canón y red y trabajo, digamos, sean las mismas, tanto en los venados como en los salmones. Las dos ramas sean las iguales. Cuando cambian, hay que ir a la sección 4. Y por eso empezó diciendo que el valor de cambio estaba determinado únicamente por el trabajo relativamente contenido, y después dijo, no, casi exclusivamente. El tratamiento, los ejemplos que pone Ricardo en las dos secciones son muy difíciles, porque él mismo está dando cuenta de algo que efectivamente resultó muy importante en la historia del pensamiento económico, pero él mismo no lo tiene totalmente claro. Podríamos plantearlo así. Smith había dicho, cuando aumentan los salarios, aumentan los precios de todas las mercancías. Ricardo dice, no. Cuando aumentan los salarios, que tengan bien presente, para Ricardo es exactamente sinónimo de baja la ganancia. Aumenta el salario, baja la ganancia. Como sube y baja. Aumenta el salario, baja la ganancia. Aumenta la ganancia, baja el salario. ¿Sí? Bueno. Cuando aumenta los salarios, Ricardo argumenta así, cuando aumenta los salarios, ¿sí?, los precios de algunas mercancías van a aumentar, de otras van a disminuir, y de otras van a quedar igual, de acuerdo con la proporción entre el capital fijo y el circulante en las diferentes ramas. Entonces, en las notas de clase, usted tiene un ejemplo. Que lo vamos a hacer cuando vuelva, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito muy sencillo, ¿no? En donde se ve cuando hacemos exactamente lo que dice Ricardo, qué es lo que pasa. ¿Sí? Y si no, ¿cuándo? No, no, está bien. El tema que nos confunde, o sea, a lo mejor la perspectiva, por lo menos en mi caso, digo, ¿no? Uno no es que esté favor que en contra de cada uno, a veces tiene una opinión formada. Lo que estamos haciendo es tratar de establecer cuál es el argumento lógico, cuál fue la influencia que tuvo, despojar de toda valoración, porque la valoración viene después con la comparación. Es un problema ya que excede. El tema es que a veces el concepto con el que uno entiende parte del concepto histórico actual. Entonces es muy difícil ubicarse en una idea en la que pareciera que Ricardo parte del trueque. ¿Parte del? Claro, o sea, yo lo digo esto como parte del trueque. Lo digo, no digo que él parta del trueque, pero lo digo que a los fines de comprender el fenómeno de dos remeras contra una mesa y así, en realidad, con la teoría del valor que tiene y al prescindir del dinero, está... Pero no prescinden del dinero. ¿Eh? En primer lugar, no es solo de Ricardo. De Smith también. Claro. Pero más no prescinden del dinero. No. ¿Lo consideran una distorsión? No. Lo que te dicen es que, digamos, supongamos que yo soy un lego. ¿No? Vamos para plantear el argumento, ¿no? Y yo digo, esto es económico. ¿Por qué no se dejan de bromas? Si ya tenemos el dinero, la meta vale 100 pesos, la suma vale 50, que ya. ¿No? Y ya está, ¿qué más? ¿Cierto? Alguien que, a ver, alguien le podría decir a un biólogo. Decime, ¿qué medicamento tomo porque tengo un dolor de cabeza? ¿Para qué seguir con eso del genoma? ¿No? ¿Para qué es eso? ¿Por qué andamos boleteando? A ver, yo tengo fobia a las arañas. Curarme la fobia a las arañas. ¿Qué tanto inconsciente? El yo, el ellos y el super yo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. ¿Eh? A ver, si el economista les dijera, bueno, ya está con el dinero y se acabó. Ahí se terminó la economía. ¿Sí? En realidad no hace falta la economía política, la disciplina. Decime. Anda a la tienda a preguntarme, che, preguntale al tendero cuánto vale la chomba y ya está. Esa sería la teoría económica. Lo que necesitamos es una teoría que explique los precios. Digamos, si yo tengo que sumar sillas y chombas, ¿qué no puedo decir? Una silla más dos chombas son tres. ¿Tres qué? Tres cosas. Tengo que multiplicar la silla por el precio, la chomba por el precio, y el resultado de la multiplicación lo sumo, pero ya metí los precios. Entonces necesito fijar los precios. ¿Por qué? Es el precio y no otro. ¿Por qué tiene el precio de la silla de 100 pesos y el de la chomba de 50? Que tiene mayor cantidad de... Bueno, ya estás diciendo una teoría. Ya estás diciendo una teoría. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, bueno, sí. Entonces, por ejemplo, con el mismo, lo primero que te dice es, ese precio, ese que te dijo el tendero, cuando vos fuiste y le dijiste, me vende una chamba a don Francisco, ¿no? ¿Cuánto? 50 marcos, acá tiene. Ese se llama precio de mercado. Y depende de la oferta y la demanda. Sube, baja, sube, baja. Por detrás de ese precio de mercado hay un precio que él lo llamó natural, pero que nosotros lo podemos llamar precio medio, precio promedio, porque es esa la idea. Que entre un precio del mercado más alto o más bajo, más alto o más bajo, ¿no? Más alto, más bajo, más alto, más bajo, más alto, hay un promedio. Ese promedio es el precio natural. Y todos estos, toda esta nube de puntos, digamos, son los precios de mercado. ¿Sí? Digamos, los precios de mercado son de corto plazo, porque la demanda aumentó, por ejemplo. Ahora, el precio del alcohol en gel aumentó. Ahora, a la larga, digamos, si esto no fuera, si esto es un fenómeno de corto plazo, digamos, cuando pase esta cuestión, va a desaparecer. Se van a olvidar del alcohol, va a pasar. Entonces, no podés tomar eso, para construir una teoría, tomar esa cuestión, que es una cuestión de corto plazo. En cambio, el precio medio ese está reflejando condiciones de producción ya de largo plazo. Y entonces, ¿qué es el precio natural? Es el precio que a un oferente lo decide a producir y llevar una mercancía al mercado. O sea, producir y vender. ¿Sí? A ese precio yo estoy dispuesto a producir tanta cantidad de alcohol en gel y vender. ¿Sí? Llegado a ese punto, dice, pero paremos con los precios. ¿Por qué? Porque los precios son la expresión del dinero. Y el dinero es una medida variable. Y lo que necesitamos es una medida que sea invariable. Pues si no, ¿cómo hacemos para comparar? ¿Cómo hago yo para saber a qué distancia queda Luján de la Plaza de Mayo si yo uso un metro elástico? ¿Un metro más largo o más corto? ¿Más largo o más corto? Necesito una medida invariable. Entonces, si el precio medio de la silla es de 100 y el precio medio de la chamba es de 50, quiere decir que la proporción, no el trueque, la proporción entre estas dos cosas es de 2 a 1. ¿Se entiende que no es el trueque? No, que lo usaba como así. Sí, yo sé lo que voy a decir. Sí. Como ayuda a ver, para entender, ¿no? ¿Vos para... sos soltero o casado? Casado. Casado. ¿Cuándo te casaste? ¿No te hiciste una lista que te hagan los regalos en, sí, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿En una casa? Sí. Bueno, entonces la gente iba y te ponía, yo te regalo, una planta. Entonces vos, ¿qué hacías? Juntabas, decía, a ver, 7 planchas equivalen a... Un lavarropa. ¿Sí? Es esa la idea. O sea, siempre hay, el precio relativo siempre existe. Si yo vengo y te digo que la chomba en una tienda yo la pagué 1.000.000 de pesos, ustedes dirían que... Exacto, yo estoy loco, ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque quiere decir que yo no tomé en cuenta que en realidad no tiene proporción con los precios de las otras cosas. Y otra cosa es el precio absoluto. El precio absoluto es 50 mangos. ¿Sí? Acá, lo que está diciendo Ricardo es, yo quiero explicar los precios relativos, no los precios absolutos. Pero además, después te dice, pero quiere decir que la proporción es 2 chombos por una silla. O cualquier otra, digamos. Yo pongo ese ejemplo porque tengo puesto una chomba y porque hay una silla ahí. Ah, por eso. Pero puede ser cualquiera otra proporción. ¿Sí? Dicho eso, la pregunta es, ajá, ¿y por qué la proporción es esa? 2 chombos por una silla. Ok, ¿qué determina que la proporción sea esta y no una? Ya vimos lo que dijo Smith y ahora estamos viendo lo que dice Ricardo. Ricardo dice, ¿sabe por qué? Porque fabricar la silla contiene, requiere, se necesita, lleva, no sé cómo más decir, el doble de trabajo que es para fabricar la chomba. ¿Está claro? ¿Cómo es el asunto? Esta explicación es posterior, o sea, una vez que está el precio dado, digamos, yo tengo una dos sillas y me voy a comprar una chomba. Entonces, es lo que me están pidiendo. Digamos, lo que quiero preguntar es, ¿Ricardo explica la diferencia a partir del trabajo incorporado en uno y en otro producto y de la comparación de varios productos relativos? O sea, la explicación es posterior al fenómeno. O sea, dice, los precios se forman así. Claro. Las cosas son como son. O sea, todo el tiempo la gente, todos nosotros, claro, estamos con dinero en el bolsillo y compramos y vendemos todo el tiempo. Lo que el teórico hace, mira eso y dice, a ver, ¿cómo hago para explicar esto? Tenés que pensar por algún lado. En realidad, ¿cómo empezó eso? Empezó cuando los fisiócratas dijeron, una economía mercantil, una economía, vamos a decirlo así, una economía como esta la que vivimos nosotros, en la que los productos del trabajo humano se han transformado generalizadamente en mercantil. ¿Sí? Tiene la estructura de circuitos, ¿no? Uno le vende al otro, y ese al otro, y el otro le compra al otro, ¿no? Compra, vende, ¿sí? La idea de la red, del circuito, ¿no? Entonces, la pregunta de la oficina de la es el tamaño de este circuito. Es decir, el tamaño de la economía, ¿no? Ustedes pónganse a pensar, la economía argentina, durante un año, ¿cuántas transacciones hay? Millones y millones, ¿no? Es una cosa descomunal, ¿no es cierto? Si uno quisiera decir, bueno, pues yo voy a anotar todo, ¿no? Sí. No tendría ningún sentido, ¿no? Entonces los fisiócratas dijeron, pero hay una categoría, digamos, el producto neto, que es el que determina todo lo demás. Ese es un punto desde el cual yo me paro y desde ahí analizo todo lo demás. Ya vimos que es el producto neto. Entonces, vimos también que, si bien planteado el concepto del producto neto, aparecen tres problemas. Primero, ¿cómo lo medimos ese producto neto? Porque si la idea es que cuanto más grande ese producto neto, mayor es la capacidad de inversión y de consumo de esa economía, digamos, ¿no? Hay que poder medirlo, para poder decir, aumentó, disminuyó. Después, ¿quién se lo apropió? ¿Cómo se repartió? La primera es la teoría del valor. Segunda, la teoría de distribución. Y después, ¿y de dónde salió? ¿Cuál es el origen? El problema de la medición, los fisiócratas, en realidad, si ustedes quieren, si ustedes me permiten, voy a usar un lenguaje poco académico. Pero se lo sacaron de Tarquín. ¿Por qué? Porque ellos plantearon que era una diferencia entre dos cantidades físicas. Y a la hora de medir lo que hicieron, tomaron supuestamente esa diferencia y la expresaron en precios del mercado como estaba, y no preguntaron nada sobre esos precios del mercado. no elaboraron una teoría del valor. Respecto del origen, dijeron, está en la fertilidad del suelo y por lo tanto se lo apropia el propietario de esa fertilidad. Bien. Pero Smith, como él dice, producto de esto se genera en todas las ramas, porque está en el trabajo. Entonces ya no puede eludir la necesidad de una teoría del valor. ¿Sí? Porque había que sumar cosas heterogéneas. Y entonces ya vimos cómo llega a su teoría del valor. Sin embargo, lo que está haciendo es criticando a su maestro. Está diciendo, no, escúcheme, usted dijo dos cosas. Porque en un momento me dice que el valor de cambio está determinado por el trabajo contenido. Y en otro momento, por el trabajo contenido. Vale, es el trabajo contenido. Porque siendo coherente, hay que comparar siempre una categoría con la misma categoría. Es decir, compárenme el trabajo contenido en la ciencia con el trabajo contenido en la chamba. Pero si usted me habla del trabajo contenido en la ciencia y después del trabajo que puede comprar con el valor de la ciencia, son dos cosas distintas. Y encima, la que usted adopta es tan variable como el dinero, que usted me dijo que no tomaba el dinero porque era variable. Pero una vez que dice eso, lo reafirma, se da cuenta que en realidad los precios a los que se intercambian las mercancías no se corresponden con las proporciones de los trabajos contenidos. Entonces, él vincula esa cuestión, y en eso tiene razón, con las proporciones internas del capital que se necesita para fabricar las mercancías, que pueden cambiar y que eso hace cambiar precisamente estas proporciones. Entonces vamos a hacer el ejemplo que pero ¿te contesté? Sí. Bueno. En el ejemplo, lo que hacemos es expresarlo de otra manera, pero respetando las ideas de Kant, ¿no? Vamos a... El ejemplo consiste en dividir a la economía en tres ramas, solo tres. Y ponemos el capital fijo, el capital circulante, la ganancia, es así, ¿no? El capital fijo más el capital circulante más la ganancia es igual al valor total. Entonces, le llamo doble. Solo que cuando dice, cuando digamos capital fijo, ponemos edificios, instalaciones, maquinaria, ¿no? Es un dato que va a dar esto, ¿no? Expresado en dinero, ¿no? En cambio, cuando hablemos de capital circulante, vamos a poner únicamente ese trabajo. En realidad, cuando Ricardo habla de capital circulante, no hay únicamente los salarios pagados por el capital, sino también semillas, materias primas, combustible, ¿no? Aunque, yo, está puesto ahí en las notas que ustedes tienen, hay pasajes en donde él habla de cambios en las proporciones entre capital y trabajo dentro del trabajo. Así que en realidad no violenta sustancialmente el planteo del cambio. Y tenemos los datos, son que el salario, ¿no?, es igual a 100 pesos, ¿no?, en la primera situación. Y los requerimientos de trabajo, las cantidades de trabajo, de la rama 1 de la gama 1 son 24, de la gama 2 15 y de la gama 3 6. Ese 6 puede ser jornada, puede ser persona, puede ser 24 personas o 24 millones de personas, no importa. ¿Sí? Supongamos que son personas, que sería la cantidad de trabajo durante un año de una persona. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo necesitaría una voluntaria o voluntario. Para que vaya anotando mientras yo le digo. ¿Sí? Sería así. Ponemos capital fijo, capital circular, la ganancia igual al valor. Ponemos gama 1, gama 2, gama 3 y total. ¿Sí? ¿Qué? ¿Alguien se anima a eso? Bueno, a ver, no importa. Vamos a suponer también que la tasa de ganancia es del 10%. ¿Sí? Estos son los datos básicos del problema. ¿Sí? En esa economía, el salario de desempeño, la tasa de ganancia del 10%, esas son las cantidades de trabajo utilizadas. El capital total utilizado, el capital fijo total utilizado es de 3.000 pesos. ¿Sí? Este es un dato del problema. El capital fijo total utilizado en esa economía es de 3.000 pesos. Como las cantidades totales de trabajo son 45, ¿no? 24 más 15 más 6 son 45. Si lo multiplicamos por el salario, ¿cuánto me da? 450. 4.500. En total esto me da 7.500, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Si le aplico el 10%, ¿cuánto me da la ganancia? 750, ¿no es cierto? En total entonces da 8.250. La suma de estos tres. 8.250. ¿Sí? Estos son los datos básicos, ¿sí? 4.500 de capital circulante. La suma de todos, le aplicamos el 10% y me da 750, que sumado me da 8.250. Bueno. Profesor, me perdí. ¿Qué era el 10%? ¿Cómo? ¿Qué era el...? Perdí algo, ¿qué era del 10%? ¿Cuál? La tasa de ganancia. El 10% es la tasa de ganancia. Bueno, creo que es el mismo que está en la... Pues tengo varios y no sé si exacto. Bueno, en la rama 1, vamos a suponer que el capital fijo es de 100. Como el capital circulante es 2.400. ¿No es cierto? 2.400. ¿Por qué? Porque son 24 hombres años, digamos, multiplicados por 100 de salario, y me da 2.400. 2.500 en total, la suma del fijo más el circulante, que es el capital total. Si a eso lo aplicamos el 10%, me da 250. Total, entonces, 2.750. ¿Sí? En la rama 2 tenemos 15 por 100, 1.500, 250 de ganancia, 10% de 2.500, igual a 2.750. Y en la rama 3 es 1.900, ¿no? 600, porque son 6%, 600, en total 2.500, más el 10% de 2.500, 250, total 2.750. ¿Sí? Bueno, fíjense, el cálculo se ha hecho para que dé el mismo valor en las tres ramas. ¿La diferencia cuál es? ¿Qué? Las proporciones entre capital fijo y circulante son distintas, ¿no? En la primera rama ¿cierto? Hay poco fijo y mucho circulante, ¿no es cierto? Quiere decir que sería la rama trabajo intensiva, digamos, ¿no? Y en la rama 3 es al revés, hay mucho fijo y poco circulante, sería la rama capital intensiva. La rama 2 tiene una proporción entre fijo y circulante, 1.500, que es la misma que hay en el total de la economía. Si ustedes hacen 3.000 sobre 7.500 o 1.000 sobre 2.500, le va a dar lo mismo. ¿Está claro esto? Lo que estamos viendo ahora es la proporción entre el fijo y el circulante. Si ustedes quieren, lo podemos poner así: el fijo dividido el fijo más el circulante, ¿no? Hacer un porcentaje ahí, ¿no? Bueno, si hacen esa proporción en la rama 1, les dan un valor más bajo que el promedio. El promedio está en la rama 2, o en el total de la economía, obviamente. El total de la economía es el gran promedio. En cambio, en la rama 3, ustedes tienen que la proporción es verdad más alta que el promedio. Sí, hay ramas de estas tres en las que la proporción entre el capital fijo y el circulante es la misma de toda la economía, la rama 2. Y hay ramas en las que esa proporción es o más alta, la rama 3, o más baja, la rama 1. ¿Está claro? O sea, son ramas que no tienen la misma proporción. A ver, ¿a ustedes qué les parece? Producir a cero y producir tomate, ¿tiene la misma proporción entre capital y trabajo? No. En la siderurgia ustedes tienen mucho capital, poco trabajo, como porcentaje. No piensen que tienen muchos obreros en la siderurgia, no, como porcentaje, ¿sí? En cambio, para fabricar tomate tienen proporcionalmente más trabajo respecto del más circulante respecto del fijo que en el caso de la siderurgia. O sea, en todas las ramas se necesita cierto capital fijo más circulante. Pero ese capital no tiene las mismas proporciones internas en una rama que en otra. Hay ramas en las que se necesita mucho más proporcionalmente, más trabajo que máquina, y otras que más máquina que trabajo. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice Ricardo? ¿Qué pasa si aumenta el salario? Por ejemplo, a 110. Fíjense, ¿qué pasaría? En el total, tendríamos, el capital fijo seguiría siendo de 3.000. Porque ese es un dato del problema y se lo cambia, 3.000 pesos. Pero ahora, no es 45%, sino 45 por 110. ¿Cuánto da? 45% de 10. ¿Cuánto da 45% de 10? ¿Nadie tiene la calculadora? Vale. 4.000. Pues si lo dijo el número, parece arbitrario. Es 45% de 10 y 4.950, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno. El valor total sigue siendo el mismo, 8.250. ¿Por qué? Ricardo toma una teoría de la deducción, que es una teoría acerca de la magnitud del valor. El valor sigue siendo 8.250. Pero como ahora aumentó el salario, lo que queda para la ganancia es menor, que es 8.250 menos la suma de estos dos. Lo cual da es en 300. ¿Sí? Pero entonces ahora hay que recalcular la ganancia, que es 300 sobre todo esto. O sea, la ganancia ahora no va a ser del 10%, va a ser de, creo que es 3,7. Bueno, 3,67%. El salario es 110 y la ganancia, la tasa de ganancia es 3,75%. Como ahora la tasa media de ganancia es esta, todos los capitalistas aplican sobre su capital exactamente la misma tasa de ganancia. Todos aplican ahora el 3,75. Acá aplicaban el 10. Pero como aumentó el salario, baja la ganancia y ahora todos los capitalistas aplican el 3,75. Entonces, en la rama 1, che, que nadie quiere pasar la ganancia para matar. Más 2.640, ¿cierto? Porque es 24% de 10. ¿Eh? 103. Si a eso, a la suma de estos dos, ustedes le aplican el 3,77%, le va a dar 103. 103. Y el total les va a dar 2.843. ¿Ven? ¿Cuánto daba antes? 2.750. Claro. Se deja de pucha. Acá me cambió el valor. A ver, vamos a la otra lado. 1.650. 100, creo. Más que 100. Está. 100. Total, 2.750. Uy, acá no, da igual. Y en la tercera rama, que era 660. Más 97. ¿De dónde sale? Sale, es el 3,77% de la suma de estos dos, 97. ¿Total cuánto es? 2.657. Acá también cambió. Nada más que aquí disminuyó. Es menor que los 1.750. En cambio acá aumentó. En la rama 1. Aumentó. Entonces, ¿cómo dice Ricardo? Dice, cuando aumenta el salario, de 100 a 110, y cambian las proporciones entre capital fijo y circulante, ¿no ve que son distintas entre la rama 1, la rama 2 y la rama 3? Digamos, más que cambios teníamos. Y las proporciones de capital fijo y circulante son distintas entre diferentes ramas, ¿no? Ese aumento del salario, o lo que es lo mismo, para Ricardo, la disminución en la tasa de ganancia, se va a expresar en que el valor va a permanecer incambiado cuando esa proporción es igual al promedio de toda la economía. En cambio, en los casos en los que esa proporción es distinta de ese promedio, en la rama 1 o en la rama 3, dice Ricardo, el valor cambia. Mientras que las cantidades de trabajo relativamente contenidas no cambiaron. ¿Por qué? Porque las cantidades de trabajo que están en los capitales fijos siguen siendo las mismas. Las cantidades de trabajo 24, 15, 6 siguen siendo las mismas. O sea, las cantidades de trabajo relativamente contenido no cambiaron. Pero si la proporción entre el capital fijo y circulante es distinta entre diferentes ramas, un aumento del salario, dice Ricardo, podríamos decirlo así. Un cambio en la distribución. Para Ricardo es exactamente lo mismo. ¿Sí? Hace que, dice Ricardo, cambien los valores. Entonces dice, pucha, Entonces hay dos causas del valor. Una es la cantidad relativa del trabajo contenido, ¿sí? La otra, dice Ricardo, es este cambio en la proporción entre capital fijo y circular. Frente a esto, Ricardo, claro, si quiere que su teoría quede exenta de objeciones, dice, bueno, pero esta segunda causa, él la expresa como aumento del salario o disminución de la tasa de ganancia o viceversa, ¿sí? No es muy importante qué será, 6, 7%. Es realmente insignificante. Así que de acá en más voy a decir que la cantidad, el valor de cambio está determinado casi exclusivamente por la cantidad relativa de trabajo contenido. Cuando él antes había dicho únicamente. ¿Puede repetir, profesor, esa parte? La última. Claro, que él dice ahora que el valor de cambio está determinado por la cantidad relativa de trabajo casi exclusivamente. Cuando originalmente había dicho únicamente por la cantidad relativa de trabajo. Pero acá dice no, escucha, acá me aparece otra parte. Nada más que a la segunda dice. La verdad que entonces deja de ser una determinación del valor de cambio y pasa a ser una aproximación, ¿no? Y eso es sostenible. Redondeó. Así es, claro. Pero, ¿qué pasa? En realidad lo que se está dando, ¿por qué no lo abandona ese tema, Ricardo? Porque se está dando cuenta que este es un tema importante. Nada más que se lo plantea, pero no logra resolverlo. Fíjense, piénsenlo así. Un cambio en el valor vinculado a las cantidades relativas de trabajo contenido es un cambio en la productividad. ¿Por qué? Porque si yo puedo producir más sillas en el mismo tiempo de trabajo, quiere decir que aumenta la cantidad de sillas de las que disponemos con el mismo trabajo, es decir, valen menos las sillas ahora. Cada silla vale menos y tenemos más sillas, ¿no es cierto? O azúcar, o autos, lo que sea, ¿sí? Y otra cosa muy distinta es decir que hay un cambio porque cambió la distribución, ¿eh? Del 2002 para acá, 2003, el producto de la total de la economía argentina aumenta, ¿no? 6, 7, 8, 9%, 8% durante varios años. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahí. Pero durante varios años también, ¿sí? Se redujo el nivel de desempleo, ¿no? Sin embargo, dice, pero la distribución no ha mejorado tanto como esto. Quiere decir que exacto, quiere decir que hay dos cuestiones acá en el mundo. Y este planteo como esto muestra que hay estas dos, ¿sí? Frente a esto Ricardo dice hay dos causas del valor de cambio, pero una es insignificante. Hay un seguidor de Ricardo, ya del siglo XX, se llama Piero Rapa, que dice, hay dos causas y yo tomo las dos. ¿No? Para él, la determinación de los precios obedece a estas dos y elaboró todo un sistema por el cual trabaja la determinación de los precios a través de estas dos causas. En cambio, la posición de Marx es la siguiente. Nada más que eso lo vamos a ver en profundidad después. Es un adelanto de la novela. Claro. Marx le dice lo siguiente. Ay, hombre tan inteligente. Si hubiera pensado un poquito más, se hubiera dado cuenta que no es el aumento del salario la disminución de la tasa de ganancias, el cambio en la distribución, lo que está operando acá. Lo que está operando es que los capitalistas, en condiciones de libre movilidad de los capitales, aplican todos la misma tasa de ganancia. Por lo dicho, tiende a nivelarse, ¿no?, la tasa de ganancia que aplica. En este caso, la del 10%, pero todos aplican el 10%. En ese caso, el 3,77, pero todo el 3,77%. Independientemente de la composición interna del capital. Ese es el punto. O sea, a ver si entendí, profesor. Por más que el capital del capitalista varíe en mayor o menor cantidad, ellos van a aplicar lo que les conviene, sería por eso. Los capitalistas, vos pescás un empresario. ¿Sí? El empresario calcula su ganancia sobre todo el capital que invierte. Ya. No solamente sobre los salarios que paga. Los calcula sobre las máquinas, sobre los combustibles, sobre todo el capital que invierte. Si hay un capitalista que invierte más fijo que circulante y otro más circulante que fijo, no importa. Todos aplican la misma tasa de ganancia independientemente de la composición interna del capital. Esto es lo primero que le dice Marx. Lo otro que le dice Marx es... Y la otra cuestión es que una cosa son los valores y otra cosa son los precios. Son dos cosas distintas. Los valores se determinan por las cantidades de trabajo. En los precios, no los precios del mercado, eso tanto Smith como Ricardo como Marx, eso déjenlo, ¿no? Déjenlo afuera. Los precios medios. En los precios medios opera la tasa de ganancia. Digamos, esto que está diciendo acá Ricardo, esto, Marx le diría, estos son precios medios. No son valores. Pero bueno, queda para ver. En definitiva, vuelvo a lo que dije al principio. Ricardo dice, el valor de cambio está determinado por la cantidad relativa del trabajo contenido en las mercancías y por las proporciones del capital entre fijo y circulante entre las diferentes ramas de la economía. Solo que la segunda causa es insignificante. Y de acá en más, dice Ricardo, cuando yo diga valor de cambio, quiero decir cantidad relativa de trabajo contenido. Punto. ¿Sí? Sin embargo, él dice eso, pero no se quedó conforme. En la sección sexta, fíjense qué dice. ¿Cómo puedo conseguir una medida invariable del valor? A ver, ¿qué características tendría que tener una mercancía que pueda cumplir el papel de una medida invariable del valor? ¿Y cómo tendría que ser esa mercancía? Y dice Ricardo, la verdad, si existe o no existe esa mercancía, no me interesa. Yo lo que quiero saber es cómo debería ser, qué condiciones debería cumplir esa supuesta mercancía. Bueno, sería una mercancía que debería ser producida siempre por las mismas cantidades de trabajo. Pero además debería ser producida con proporciones de capital fija y circulante iguales al promedio de toda la economía. O sea, Ricardo lo que está diciendo es que la mercancía de la rama 2 sería la mercancía que cumpliría sus condiciones de medida invariable de valor. ¿No ven que las cantidades de trabajo siguen siendo las mismas? Y aunque cambió, aumentó el salario, bajó la tasa de ganancia, qué sé yo, y sin embargo es 2.750 acá, 2.750 acá. ¿Por qué sigue insistiendo con el asunto? Porque si bien dice es insignificante, qué sé yo, pues él sabe que este es un problema que requiere una solución. Es más, se murió luchando contra este asunto. Hay un artículo que él publica poco antes de morir que se llama Sobre el valor absoluto, que en realidad no es el valor absoluto en el sentido que hablamos antes, sino sigue buscando esta mercancía de la rama 2. Y en realidad se lo vino a resolver este tal de Rafa que les mencioné en 1960. Perdón, ¿qué opinión? Ya que sí, es posible encontrar una mercancía que no existe, ¿eh? No es tal cual, es un concepto teórico, ¿no? Bueno, y en la última sección, en la séptima, es lo que, porque él dice, una de acá es más, lo voy a expresar además como el oro, es una mercancía que cumple, es la que más se acerca a una medida invariable del valor, porque se produce más o menos con las mismas, cantidades relativas de trabajo y en condiciones aproximadamente medias de toda la economía en cuanto a proporción entre capital fijo y circular. Cosa que no es cierto, ¿no? El oro se produce desde el piquinero que va y deja la frutita hasta las grandes empresas que vienen con camiones grandotes con la rueda. Dos veces mi altura, ¿no? Bueno, pero Ricardo dice esto, y de acá es más, lo voy a expresar en dinero, pero estoy hablando de cantidad de la ciudad. Pero en la sección séptima dice, yo acabo de plantear que voy a suponer que el valor del dinero permanece constante. Pero si cambiara, eso afectaría a la distribución entre salarios y beneficios. No. ¿Por qué? Porque él dice, cuando cambia el valor del dinero, cambian todos los precios en las mismas proporciones. Bien. En realidad la idea de él es la siguiente. Supongamos que seguimos con la silla y la chapa, ¿no? Si cambiara el valor del dinero, digamos, por ejemplo, aumentarían todos los precios, pero él dice en la misma proporción. Ya, supongamos 150, y supongamos que el valor del dinero desciende a la mitad, estos precios aumentarían el doble, 200, 100. Es decir, afectaría a los precios absolutos, no a los precios relativos. Esto de que los cambios en el valor del dinero afectan solo a los precios absolutos y no a los precios relativos, se lo conoce en la teoría económica como neutralidad del dinero. ¿Sí? Es decir, Ricardo adhiere a la idea de la teoría de la neutralidad del dinero. ¿Sí? Cuando uno dice que cambia el valor del dinero, cuando se dice la inflación, nada más que no es exactamente lo mismo, en el sentido de que en la teoría contemporánea de la inflación se admite que puede incidir en los precios relativos. En cambio acá Ricardo está diciendo que no, que afecta solo a los precios absolutos, ¿no? Antes tenía que pagar 150, ahora pago 200, 100, pero la proporción sigue siendo la misma. Bueno, listo, Ricardo. Digamos, hay temas que sería interesante haber mencionado, porque se los voy a mencionar en otro momento, más adelante, ¿no? Un tema es la teoría de la ventaja comparativa. Y el otro tema es la ley de Sayers. Pero la ley de Say la vamos a ver cuando veamos Keynes. Lo comprará ahora. De acá hasta que nos vayamos, yo lo dejaría para dudas, preguntas. ¿Te quedó claro esto? Espera, voy a comprar la fotocopia y después te mando mensaje. El parcial es a las 4 de la tarde. Van a ser 5 preguntas. Por supuesto que habrá más del tema. No sé si 2 o 3. Una pregunta sobre la fisioterapia, 2 sobre Smith y 2 sobre el campo. Pero usted me había dicho que las respuestas tienen que ser concisas. Sí, sí, sí. Yo traigo una hoja en la que están las 5 preguntas y ustedes no necesitan más papel. Se me lo pueden contestar en esa hoja. Por supuesto, escribiendo, si quieren, a ver si lo reverso. Pero no necesitan más papel que ese. La idea es ver si los conceptos básicos, las ideas básicas, quedaron claras. Usted me había dicho que hay que rotarse para el parcial. No, no, para el final. Ah, para el final. Para el final. ¿Por qué no se pregunta? Pregunten algo y cuando te conteste, pero pregunten algo. Pero sé, por ahí tengo una duda o me estoy preguntando. ¿Puede ser que los tres temas abarquen casi las mismas teorías, pero que las vean de diferentes maneras. Exacto. En los tres vamos viendo la teoría del valor, la teoría de la distribución y el origen. Lo que sucede, lo que sucede es que, ¿qué es lo que va cambiando? ¿Sabes qué es lo que cambia? Cambia lo siguiente. Cada autor, todos autores, todo investigador, parte de una pregunta de investigación. O sea, ahí se plantea un problema. En el caso de los fisiócratas, digamos, el problema que tienen que explicar es la renta. Es un país agrario y existe la renta del suelo. ¿Sí? Y entonces ellos tienen que explicar esa realidad. Por eso acuña el concepto de producto neto. El concepto de producto neto, así como lo plantearon los fisiócratas, no existía antes de ellos. De hecho, cuando van apareciendo estos conceptos, ¿no?, que ahora pueden ser de uso horrible, pero que hay un momento en el que son acuñados, son construidos, nacen, yo se los voy marcando. No es que los mercantilistas no tuvieran la idea de la existencia de una diferencia, de un resto. Sí, lo que pasa es que los mercantilistas veían esa diferencia únicamente en el intercambio. Para ellos, la fuente de riqueza, que para los mercantilistas la riqueza era dinero, era oro, ¿no?, ¿provenía de qué? De comprar barato, vender caro. En cambio, los fisiócratas le dedican páginas y páginas y páginas a explicar que eso es imposible, que en el intercambio se entrega un valor y se recibe el mismo valor, que el intercambio de mercancías es un intercambio de equivalentes. ¿Sí? Entonces, si es un intercambio de equivalente valor, el mismo valor, no puede surgir más valor. Está bien, no es valor, la ganancia es una parte del excedente. Ahí es donde entra el orden natural. El orden natural es una creencia central que le permite plantear que el orden natural moral es algo a lo que hay que llegar. Conocer en qué consiste el orden natural le permite decir después qué hay que hacer para reformar la realidad existente para que llegue al orden natural. Ahora, en ese orden natural, el producto neto alcanza su máximo valor. Eso es fundamental. Bueno, entonces, en cambio, por los fisiócratas, al plantear que el origen del producto neto está en la realidad del suelo, por mucho después, inmediatamente después, duró muy poco esta idea de que el origen del producto neto estaba en la realidad del suelo, ya del mismo estado. Sin embargo, hay algo que sí quedó, y es que el origen del producto neto está en la esfera de la producción. Y ese es un cambio, un giro copernicano. Por eso yo decía, de acá en más hay dos posibilidades. O se acepta el concepto de excedente económico, ¿no?, y se busca su origen en la esfera de la producción, o sencillamente hay que negar el concepto. Pero el problema que tienen, por eso, al ver, al plantear que el producto neto se origina en la fertilidad del suelo, entonces visualizan al desarrollo capitalista como un desarrollo agrario. No pueden verlo en otro lado. En cambio, ¿cuál es la pregunta de Smith? Smith dice, esta sociedad aumenta continuamente la riqueza, porque ahora la riqueza ya dejó de ser el dinero, el oro. Ahora la riqueza es la riqueza material, cosas útiles para satisfacer necesidades humanas, digamos, valores de uso. O sea, la riqueza que es alimentos, ropa, casa, vehículos, edificios, eso es la riqueza, ¿sí? Entonces Smith dice, lo característico de esta, de capitalismo industrial que están haciendo, ¿no?, 1776, ¿no?, lo característico es que la riqueza material aumenta, sin cesar. Esa es una teoría del crecimiento económico, o una teoría del desarrollo económico, que quieren usar el crecimiento. Como él cuenta que el origen del producto neto está en la entrega de trabajo, piensen que es el intelectual de la burguesía industrial. Entonces, la doctrina ya venía de Locke, ¿no? La doctrina burguesa frente a la aristocracia era, dicho más y por, la aristocracia obtiene la propiedad por herencia. Los burgueses trabajamos. Claro, hacemos un trabajo distinto que el de los obreros, que es el trabajo de instrucción y dirección. Entonces no hay muchos problemas en este momento en plantear que el origen de los incrementos en la productividad está en el trabajo. ¿Entienden? Entonces, más riqueza sobre el trabajo aumenta la productividad del trabajo. Entonces la pregunta se transforma en ¿qué explica el incremento de la productividad del trabajo? La ampliación de la división del trabajo. ¿Y por qué se amplía la división del trabajo? Por la protección a cambiar. Cuando llega ahí, ahora necesito un periodador. ¿Quiénes son los? En cambio, Ricardo, ya la sociedad industrial capitalista ya está. Ya no hay ningún ejemplo como los que ponía Smith de, en realidad, trabajadores independientes que trabajan con sus propios medios de producción. Si ustedes leen a Ricardo, busquen un solo ejemplo de un trabajador que utiliza sus propios medios de producción. No lo van a encontrar. Primero no van a encontrar ejemplos empíricos, concretos. Van a ver que el Ricardo dice, supongamos que les grabó un ¿no? O sea, es un método de... ¿no? Entonces, situado ya en una sociedad capitalista plenamente instalada, las tres clases fundamentales son estas que ha dicho Smith, pero él ya la define muy bien. Dice, hay un volumen total de empleo y un volumen total de salario. Hay un salario medio, entonces, que corresponde a un cierto volumen de empleo. Cuando estos autores dicen salario medio, ustedes, alguno me dijo recién que no lo lleva el ministro de Economía actual. No, yo lo que te diría es, independientemente de lo que haga el ministro de Economía, el salario medio, en el largo plazo, va a tender a fijarse en ese nivel. ¿Por qué? Porque es un nivel biológico histórico. El obrero recibe un salario que le permite comprar esas cosas, ¿no?, las que constituyen el nivel de subsistencia no fisiológico, ¿no? O sea, es la teoría de que el nivel del salario está determinado por esas circunstancias. Cuando lleguemos a los nuevos clásicos van a ver que van a plantear que el salario está determinado por la productividad marginal del trabajo. Con lo cual, como estuvo aumentando en estos últimos años, el CDI al 8%, 7, 8, 9, 7, 8, 9, varios años, decir, mucho más rápido que aumentaba el empleo, quiere decir que aumentaba la productividad del trabajo. Entonces, el salario real, no el salario nominal, debería haber aumentado mucho más en los años, en la teoría de la clásica. ¿Sí? Ahí metí otra cosa, pero no importa. Digo porque estas ideas, algunas son obsoletas, pero otras no, están tratando de entender el funcionamiento de la economía capitalista como un todo. ¿Sí? Bueno, entonces, el salario medio tiene que ver siempre con un volumen de empleo. La tasa media de ganancias con un volumen de capital invertido. ¿Sí? Y la renta media también, con un volumen de tierras puestas en producción con las que se invirtió capital. Entonces, por eso dice Ricardo ahora, lo que necesitamos saber es qué determina la distribución, por qué se distribuye así. O, si ustedes quieren, la pregunta de Ricardo sería, ¿por qué? ¿Qué determina la tendencia de largo plazo de la tasa de empleo? ¿Por qué? Porque si la burguesía, la clase capitalista, es la clase clave, la que toma las decisiones en el funcionamiento de esa economía, la que acumula el capital, y esa acumulación de capital se basa en tratar de que la ganancia sea lo máximo posible, una caída en el largo plazo de la tasa de ganancia pone en cuestión al propio sistema. Y Ricardo dice, lo pone en cuestión, efectivamente. Por eso su teoría del valor trabajo, su teoría de que el valor de cambio está determinado por la cantidad relativa del trabajo, le permite reproducir el argumento del ensayo. Él dice, en los capítulos que siguen, él vuelve a reformular. Solo que ahora dice que el grano se encarece en el sentido de que a medida que se expande la frontera agrícola, aumenta la cantidad relativa de trabajo que se necesita para producir el grano. ¿Sí? Y por eso cae la tasa de ganancia en el largo plazo. Y por eso, si es que ustedes se perdieron, Ricardo no, por eso hay que eliminar los aranceles a las importaciones de grano. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, solo que en realidad hay un problema ahí, porque Ricardo había formulado su teoría del valor en términos de trabajo contenido para sortear el problema que le había planteado Malthus, ¿se acuerdan? Que la agricultura no es homotética. O sea, él no podía calcular en grano y en grano, ¿no? T sobre T. ¿Por qué? Porque para calcular T sobre T, tiene que suponer, primero, que los granos son los componentes principales del salario, ¿no? Los alimentos. Y en segundo lugar, que la relación entre el precio del trigo y de los, digamos, los bienes agrícolas y los no agrícolas permanece constante. Pero con su teoría del valor tiene que seguir manteniendo los mismos supuestos. En realidad, para su argumento, la teoría del valor que él elabora es superflua. Pero no importa, ya la elaboró. Y más como a partir de ahí, del punto en el que la deja explicar. Digamos, el argumento fuerte de Ricardo es que a medida que se acumula el capital, el componente principal de los salarios se cae. Por eso él dice, hay una frase que pone por ahí, ¿de qué dependen los beneficios? Los beneficios dependen, pues, del precio, o mejor dicho, del valor de los alimentos. Una frase textual. O sea, él no encuentra ninguna otra razón para que disminuya en el largo plazo la tasa de ganancia, en el largo plazo. Todo esto está hablando de largo plazo. En corto plazo es un aumento de tasa. No encuentra ninguna otra razón para que disminuya en el largo plazo la tasa de ganancia que no sea el incremento en los salarios. Eso que él dijo, que está bien, los obreros comprarán siempre las mismas cosas. Pero si esas cosas se encarecen, el salario no tiene que aumentar. Y por lo tanto va a caer la tasa de ganancia. Ese es el tema. ¿Alguna pregunta? Hay un tema que, o sea, es de todo un proceso productivo. Fundamentalmente Smith amplía el campo, lo saca solamente de la agricultura, de todo el proceso productivo más en grande, y Ricardo trata de elaborar una teoría del valor, para decirlo en dos palabras. Smith plantea una teoría del valor. Sí, pero no satisfactoria como bueno, esto también tiene sus problemas. Digamos, todos los tres están hablando de la economía capitalista como un todo. Los tres. No es que los fisiócratas hablen de la agricultura, sí. Y Smith habla. No, los fisiócratas hablan de toda la economía, ¿eh? Pero lo se pasa es que ellos dicen que el único fenómeno que produce es la naturaleza. Lo que pasa es que ellos dicen que la única rama que genera producto neto, claro, que es productiva, es en ese sentido. Productivo quiere decir generar producto neto. Claro. Pero no dicen que la manufactura no produce o que las cosas que producen son inútiles. No, lo que dice es que el valor que ponen y el valor que obtienen en la manufactura son iguales, que no hay un excedente. Que en realidad la manufactura se limita a cambiarle de forma a las cosas. Claro. Y para cambiarle de forma toma el valor de esa cosa, pone a los obreros que les paga salario, y el valor de esa cosa más el valor de los salarios es el valor del producto final. Esa es más o menos la idea. Pero están metiéndola dentro del esquema. Están hablando de la economía como un todo, ¿eh? Ninguno de estos autores, ninguno, de todos los que vamos a ver en todo el curso, habla de algún pedacito de la economía por separado. No. Están hablando de la economía cultural. Ni siquiera los neoclásicos, que parten del individuo, ¿eh? No de una rama, de un individuo aislado. Y sin embargo, lo que quieren llegar es a explicar el funcionamiento de la economía como un todo. Una cosa que siempre me vuelve a la cabeza es que el Estado no participa del proceso productivo. Llámese el Estado que existía en aquel momento. O sea, sin embargo, de alguna forma se cobraba tributo. Todo eso, ¿cómo lo ves? Ya sabemos que niegan, o por lo menos no lo consideran como necesario en el proceso productivo. Más bien como prescindente de una manera total. Pero en todo este proceso, evidentemente, hay una forma de poder, que recauda, que al cual se le tributa y demás. ¿Cómo incide esto? Si es que no lo tratan... Esa es una de los tipos de lectura de estos autores que nosotros no hacemos. Nosotros hacemos un tipo de lectura. Pero está tratado. Pero nosotros, la lectura más propia de la politología, sí, o de la antropología, no las hacemos. Pero si vos te fijas, en cada autor hay una teoría del Estado distinta. En los fisiócratas, el Estado es un Estado absoluto. Por supuesto que el Estado es el que se encarga de realizar en la práctica el orden natural. pero digamos, la idea es que alguien tiene que destruir a ese Estado que en definitiva es unipersonal, la monarquía absoluta, alguien tiene que destruirlo y implica venir. El orden natural consiste en eso, y usted ahora dice leyes que simplemente sean declaraciones de las leyes naturales. Por eso, una característica muy interesante, por otra parte, que está presente en la fisiocracia, pero que se ha repetido muchas veces, es esta combinación entre el despotismo en lo político y el liberalismo en lo económico. En cambio, en Smith, en el que ya no hay una idea de un orden natural de origen divino y por lo tanto universal e inmutable, sino que lo que viene de Dios son ciertas tendencias, ciertas propensiones que existen en la naturaleza humana. Por lo tanto, la realidad práctica de la sociedad y del Estado puede variar, tiene márgenes de variación. El Estado, en Smith, es el Estado que se encarga de garantizar que cada uno pueda realizar su egoísmo sin obstaculizar que los demás puedan realizar su egoísmo. Porque ese egoísmo, cada uno y de todos, es socialmente útil en la esfera de la riqueza material. En Ricardo, el Estado está, por supuesto, también. Y le pide que elimine los aranceles. Claro, exactamente. Solo que en Ricardo, la idea del liberalismo está llevada a su máxima. La idea es que Ricardo es un libre cambista. La idea de eliminar los aranceles, de hecho, le dice a Marx. A ver, fíjense en el ensayo. Empieza diciéndole: usted y yo somos libres también. ¿Por qué ahora de golpe no quiere que dejemos el libre fluir de mercancías y personas? Empieza haciéndole eso. Ricardo es un mucho más un liberal que el propio Smith. En Smith, en realidad, hay una lectura muy mutilada. Nosotros vemos básicamente la riqueza de la nación. Pero cuando se estudia la obra completa de Smith, se ve que Smith es un autor mucho más matizado. Tiene una idea de la democracia, y sobre todo la democracia económica, muy clara. De hecho, dice que continuamente está diciendo que cuanto mejor es esa sociedad, ¿no?, cuando los beneficios, el crecimiento, ¿no?, la formación del capital, alcanza a la mayor parte de las personas, que son las que en definitiva lograron ese incremento en la riqueza. Pero en cambio, Ricardo, inclusive a este tema de la ley de Sayre, que nos vimos y que vamos a ver con Keynes, vamos a ver ustedes que ahí claramente desconsagró esta idea de que el automatismo del mercado soluciona todo, en donde está claramente desinventado. Pero digamos, en este curso, nosotros lo que vemos son algunos conceptos teórica e históricamente situados, económicos. ¿Para qué? Para que cuando ustedes lean historia económica, cuando lean historia de empresas, cuando lean historia social, y aparezcan estos conceptos, pues tengan una lectura más eficiente. El sentido que tiene el curso es un sentido instrumental, donde no hay impresión de que salgan económicos, sino que cuando hablemos de demanda, oferta, excedente, demanda efectiva, salario, ganancia, ¿no?, muchas veces se usan las palabras, ¿no?, sin una clara delimitación conceptual, sin una clara conciencia del contenido conceptual del término. Por ejemplo, cuando decimos excedente, no es sinónimo de ganancia. De hecho, fíjense, en el caso de la opción, es el único caso en el cual el excedente se resuelve en una sola categoría económica, que es la renta territorial. Pero después, en Smith y en Ricardo, el excedente es por un lado ganancia y por otro lado renta. Son dos cosas distintas. ¿Te contesté? Sí, sí. Por ahí me engancho con algo. Thank you.